Track 16. Entonces voy a saludarla. Tenés curiosidad por conocer a la misteriosa señora Merton y disipar el mito del maleficio. Leticia te indica el camino hasta el vestíbulo principal, desde donde subís al segundo piso por la ancha escalera de caoba. Desde el vestíbulo superior te llegan los suaves acordes de un viejo piano. Pasa al track 34.